Hola amigos, bienvenidos a esta segunda edición de Reflexiones de una mente distraída y no perturbada, como dije en el audio anterior debido a un pequeño error. Hoy me encuentro que he querido hacer este audio simplemente por reflexionar y por continuar un poco esta estela que ha iniciado hablando de lo que es la radio en sí, de lo que es el programa que realizamos, de lo que es el mundo del podcast y el mundo del misterio en general. Porque muchas veces hablo con mi compañero Cristóbal, que tenemos un trato muy cercano, diario prácticamente, y el otro día cuando hablaba sobre el pequeño micro audio que había realizado, un poco a modo de terapia para mostrar al mundo lo que llevo en la cabeza y hacer de verdad, y cuando digo terapia lo digo con todas las letras, para intentar pues demostrarle a no a la gente, sino a mí mismo, demostrarme que tengo la capacidad de hablar, algo que, aunque pueda parecer mentira, no la tengo, no es así. O sea, los que viven cerca de mí saben que solo hablo en ocasiones bastante puntuales y que lo que hago en la radio ya lo podéis ver. O sea, participo y me gusta participar más bien poco, y si participo es única y exclusivamente por la obligatoriedad que me han hecho mis compañeros. Yo ya hace tiempo que lo habría dejado, no la radio en sí, sino la participación en la misma. Y no digo esto para que me empecéis a decir, no, es que sin ti, no. O sea, de verdad, soy extremadamente introvertido hasta niveles patológicos. Y cuando digo niveles patológicos, no estoy exagerando. ¿Qué quiero decir? Pues que hablar no es difícil. Plantear las cosas que uno tiene en la cabeza ya es más complicado. Pero hablar no es difícil. Pero para mí, expresarme es realmente muy complicado. Y hago esto a modo de terapia. Lo hago porque me he dado cuenta con el paso de los años que, aparte de no sociabilizar, que es algo que nunca hago ya prácticamente, no sociabilizo nada, tengo casi un síndrome agorafóbico, pero aparte de no hacer eso, cuando sociabilizo no interactúo jamás, nunca, con nadie, y insisto, no estoy exagerando, salvo que lo haga con grupos muy reducidos donde realmente tenga comodidad extrema, y no lo hago por nada malo, sino que ya lo he dicho antes, ¿no? Ser introvertido es realmente complejo y es uno de los problemas que irradia, ¿no? Es verdad que desde hace unos años no procuro quedar bien. Ya hace mucho que no lo hago. Simplemente si no me apetece hablar, no hablo, que suele ser casi siempre. Pero también es cierto que si tengo la habilidad de saber hablar, que yo creo que la tengo, y además tengo la facilidad de retener informaciones en mi cabeza que para el día a día no sirven para nada, pero a veces por mantener una conversación, una charla entre amigos, como podría ser esto, una interacción de alguna manera, mantenerla solo en mi cabeza, pues en el fondo resulta malo, ¿no? Entonces la intención de estos audios, que irán, ya digo, saliendo cuando surjan, es que sirvan de terapia, pero no a vosotros, simplemente me sirvan de terapia a mí, y si evidentemente a vosotros os sirve y además os gustan, pues bienvenido sea, ¿no? Yo ya os decía al principio, me siento tremendamente sorprendido, ya llevo pues 6 años en el mundo de la radio, de misterio, por decirlo así. Ya había hecho radio antes, hace muchos, muchos años, alguna colaboración y alguna cosita, pero en ámbitos musicales o cuando la Cruz Roja, pero muy poquito. Sin embargo, dirigir, presentar y llevar un programa con todos sus pros y sus contras desde hace 6 años. Y aún a día de hoy, hace 6 años que empezó todo esto, también es verdad que no interactúo mucho con la gente, y eso lo habéis podido comprobar por vuestra cuenta, ¿no? Pero es cierto que no acabo de entenderlo. O sea, yo, que soy gran consumidor de programas de radio y de podcast, no de misterio, ya os lo digo, de misterio solo escucho ahora mismo Milenio 3, porque es lo que me apetece escuchar, no escucho nada más, y no lo digo como algo malo, simplemente que no es una crítica, que no puedo valorar lo que hay actualmente en el en el panorama del mundo del misterio, porque no hay nada más. Y, o sea, no hay nada más, sino que no escucho nada más. Pero me sorprende que algún programa suelto, escueto o momentáneo que haya escuchado, y que son grandísimos programas, de verdad, no sé decir ahora ninguno de memoria, pero si se me ocurre lo diré, sabéis que nunca he tenido ningún problema en eso, tengan muchas menos descargas que nosotros. Y es algo que no comprendo. Yo sé que me vais a decir que sí y tal, que tenemos muy buena calidad. Pues lo siento, es que no lo entiendo. Algo que haga yo, ese es uno de los problemas, algo que haga yo, que haya salido de mí, de mi creación, llegue a tanta gente. Es cierto que vivimos en un mundo globalizado, donde ahora, pues seguramente me estés escuchando desde cualquier punto del mundo, literal. Porque tenemos oyentes desde cualquier punto del mundo, que es algo que sorprende muchísimo, ¿no? Pero el hecho de que mi programa, y perdonadme la expresión tan mi programa, mi audio, ¿no? El de la semana pasada, no sé, las cosas que vamos haciendo, que las hacemos con todo el cariño del mundo y con toda la ilusión, tengan ese impacto social, ¿no? Porque nuestra web ahora mismo está moviéndose en unas 1000 visitas diarias. ¡Diarias! Visitantes que día a día entran a ver. Es cierto que hemos cambiado un poco el concepto y que de verdad os lo explicaremos. Todo esto de que ya no es Los Misterios Nos Miran, sino nosmiran.com. Y que, bueno, el programa está parado completamente, ya os lo digo. Total y absolutamente parado y con visos de no continuidad por el momento. Aunque la idea, pues, es como es continuar, pero de esta forma, ¿no? Que estamos viendo, no con mis audios. Mis audios es algo totalmente secundario, sino aprovechar las nuevas tecnologías y hacer cosas más en formato podcast y, bueno, globalizar un poco lo que es el proyecto nosmiran.com y no centralizarnos solo en el mundo del misterio. Pero ya digo que todo esto lo explicaré más adelante. Cuando ya lo tengamos más cerrado y más focalizado y con las ideas bien claras, porque ahora es un cúmulo de autopistas en la cabeza que no sé muy bien para dónde van a ir. El tema es que, pues cuando uno se pone a hacer estas cosas, no pretende llegar, en realidad no sé, yo no sé qué pretende la gente, lo digo con la absoluta sinceridad. Yo conozco compañeros que van de divos y divas por hacer esto bien. Cada uno es libre, ¿no? Gente que se cree famosos y famosas por hacer esto. Porque, de verdad, os lo digo, hay gente que se lo cree, que le da más importancia a la audiencia, al número, al dato. A mí me ha pasado, y esto creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, me ha pasado que sí que le he dado demasiada importancia, sobre todo al principio, al número. ¿Cuántos oyentes? ¿Cuántas descargas? ¿Cuántos...? Hasta que tuve el boom. Ya lo he explicado en alguna ocasión. Hasta que tuve el boom. Tuvimos el gran programa. No en calidad, sino el programa que nos hizo explotar todo. 50.000 descargas así. ¡Pum! En un programa con JL, que es el mundo desconocido, con José Luis. Al que mando un abrazo enorme. A pesar de que no concuerdo con casi nada de lo que dice, es un buen tipo y las veces que hemos coincidido y que hemos charlado, pues es una gran persona. Eso sí que lo tengo que reconocer. Pues gracias a él, o por su culpa, no sé cómo expresarlo, pues tuvimos lo que yo buscaba, ¿no? Que era la audiencia. Vamos a tener mucha, porque no sé, tampoco, ahora visto con la perspectiva del pasado, tiene mucho sentido, porque no ganamos dinero. O sea, tener mucha audiencia o menos, pues te da un poco igual, y lo digo con la total sinceridad. Claro que te gusta tener gente que te escuche en tus programas, ¿no? Y que lo valoren. Y que le den importancia a lo que haces, o no, bueno, no sé, cada uno es como es. Pero llegó esa audiencia, y fue un caos mental, de verdad, os lo digo, que fue todo muy raro. La web nos la hackearon, muchísimos emails, muchísimos mensajes, el programa ha superado con creces, pues no sé, las 200 o 300 mil descargas, y no lo digo exagerando, podéis buscarlo, Los Misterios Nos Miran. Especial Mundo Desconocido está en YouTube, gente que lo descarga y se lo sube en sus cuentas de YouTube. Claro, todas esas descargas yo no las tengo controladas, yo solo tengo las que tengo en mi canal, en el canal de un gran amigo como es Maki, que le mando también otro abrazo enorme. El podcast Misterios, Documentos Sonoros, de verdad. O sea, iVoox, se ha pasado iVoox. El Maki se ha pasado iVoox, es un grande. Pues claro, él en su canal también otras 50.000. En el nuestro 50.000 o 60.000 está ya. En YouTube, en el canal de otros amigos y compañeros, pues lo han ido subiendo porque nos han pedido permiso y eso hablo de entonces, ¿eh? Claro, aquí la tienes. Aquí tienes eso que buscabas. Ya tienes las miles de descargas. Fuimos top 5 de iVoox, semanal, iVoox Magazine, todo. Pues os podéis creer que yo reniego de ese programa. Y no lo digo con mala, sino reniego en el sentido de que por como soy hoy en día, yo ya no lo volvería a hacer así, al menos. Pero lo que pasó fue tan caótico y tan incomprensible para mí, para mi cabeza, para decir, pero, ostras, ¿por qué? Que me llevó a pensar esto, ¿no? Que, en cualquier caso, no sé, es sorprendente, ¿no? Que un programa tan pequeño pueda superar cotas de audiencia de programas a título casi nacional, ¿no? Pero no sé, fue como no las necesitamos las descargas, no va por ahí la historia, no ganamos nada, no tenemos beneficios. Yo acabo de poner por primera vez la publicidad en la web y no es ni de AdWords, ni digo, perdón, de AdSense, porque no me aceptan la cuenta. Es decir, que en cierta manera no sé qué buscábamos. Y como yo creo que le pasa a muchos, ¿no? Pero hay otras personas dentro del mundo del misterio, y supongo que del mundo en general, pero claro, yo me muevo ahora mucho por el mundo del misterio, que esa cifra importa e importa mucho. Que les importa mucho tener muchísimos amigos en Facebook, muchísimos seguidores en las redes sociales, y muchísima gente que te adule por detrás. Y eso es un error, y es un error enorme, enorme, porque al final la gente... Yo soy oyente de programas, yo soy una persona también activa en esto del mundo del podcast como oyente, ¿no? Y al final, pues, un día sí, enalteces a uno y al día siguiente te cansas y dejas de escucharlo. ¿Y qué está pasando? Que también dentro del mundo del oyente, y no quiero que me lo toméis a mal, pero es cierto, hay un grupo de personas que quiere hacer esto también, pero o no sabe, o no se atreve, o no tiene las dotes, o no tiene los medios, o qué sé yo. Y quiere ser famoso. Y cuando digo famoso, por favor, ponedle miles de comillas entre esa palabra. ¿Qué pasa? Que te idolatran. Te hablan como si fueses un gurú. Y eso es un error. Y creerles, no digo en todos los casos y que todas las veces sea así, ni mucho menos, pero creer eso es muy peligroso, porque te puede convertir en una persona así. Te puede convertir en un famoso. Le vamos a poner esa F, famoso, para resaltar las comillas. Y hay que tener mucho cuidado. Porque cuanto más subes, o más crees que subes, más dura es la caída. Porque, como decía, los oyentes somos volubles. Somos volubles, ahora no sé cuál es la palabra, perdonadme, pero somos completamente manejables. Es decir, o manejables no, perdonad, o sea, maleables. O sea, hoy nos gusta esto, hoy lo idolatramos, mañana lo odiamos. Es que nos ha pasado infinitas veces. Gente que te... Mira, os voy a explicar un caso que fue muy absurdo. Teníamos un oyente, y no voy a dar sus datos, lógicamente, que sí, que nos idolatraba hasta límites insospechados. Yo, de verdad, jamás me he creído esto. Si los que me conocéis un poquito más, que aunque no seamos amigos y que hemos tenido más trato, veis que yo, cuando me idolatran mucho, tengo tendencia a no hacer ni caso. Por suerte no me idolatran mucho, ¿eh? Que también lo digo como si fuese algo súper común y de eso nada. Pero me refiero de que cuando te pasa esto, bueno, el caso este era que este chico por algún motivo quería entrar en nuestro grupo. Y hablo de bastantes años, y creo que aún estábamos en Ona de Sans y empezábamos además los temas de Proyecto Misterio. Pues, claro, no le dimos coba, entre comillas, ya se le veían demasiado las intenciones. Y pasó de idolatrarnos mucho a insultarnos de una forma escandalosa. Por eso me refiero, que como él tenía una intención detrás de toda esa adulación, y no, o sea, no hay que creérsela, está muy bien, o sea, está genial, tú escribes un libro, o haces un programa de radio, o haces un vídeo, no lo sé, y está muy bien que te digan, ah, está chulo, está bien, pero también está muy bien que te lo critiquen. La idolatría, la constante, cuando nos, la crema que nos damos, pues ya no las damos nosotros, ¿sabéis? No lo digo para que no nos digáis cosas bonitas, claro que nos gusta que nos digan cosas buenas, pero está llegando un punto que el problema de que a ciertas personas se les diga esto, se lo creen, y se lo creen mucho, creedme, se lo creen muchísimo, hasta ese punto que he dicho antes, de creerse famosos. Y eso es un problema. Y en el mundo del misterio, por extraño que pueda parecer, hay muchos que se creen así. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, a mí se me escapa. Ya digo que yo, se me escapa el que yo tenga tantas descargas. Para mí son muchísimas, ¿eh? O sea, tenemos una media hora cada audio que subíamos. El otro día lo miré por mera curiosidad. Quería saber qué programa era el menos descargado de la historia de los misterios 2000. Y me encontré una sorpresa, no lo había mirado nunca, en global, sí que es verdad que los últimos programas ya ni los miraba, o sea, no miraba la audiencia, no me importaba ya, pero por mera curiosidad, de vez en cuando sí le echas un vistazo, y ahora que estaba muy parado, dije, ostras, voy a ver si hay actividad en el canal de iVoox, porque desde que cerré los comentarios, y os puedo explicar perfectamente el por qué los cerré, pues no miro mucho si hay actividad y cómo va. Y me dio por curiosidad, ¿no? Y miré los dos programas menos escuchados de la historia de los misterios nos miran, tienen 3.000 descargas. 3.000 descargas. 3.000 personas, porque creo, y no estoy tampoco muy seguro, que iVoox hace la contabilización de la IP, es decir, tú lo escuchas una vez y ya no te cuenta 10 veces. Por eso lo del F5, nada, ese eres tú. Esto me lo decían en una de Sans, que era yo el que me las descargaba todas, pero bueno. No tenía otra cosa mejor que hacer, claro. El tema es que 3.000 descargas los dos programas menos escuchados y son los dos de los, me parece que el 3 y el 10 o algo así, es decir, de muy antiguos, además de la primera época. Todos los demás superaban las 4.000. Todos los demás superaban las 4.000. Para mí son cifras a luz. O sea, somos un grupo de seres humanos muy pequeñito, metidos en una radio al principio de barrio de Barcelona y luego de pueblo, de la comarca del Maresme, aquí en Barcelona, en una radio que apenas cuenta con medios. Y hacemos esa cantidad de oyentes. Y luego, claro, te pones a pensar y dices, ostras, si por ejemplo los chicos como La Órbita de Endor, programazo donde los haya, es que ni siquiera van a una radio, creo, ¿eh? Lo hacen cada uno en su casa con sus cosas y sus comodidades e incomodidades, porque también las tiene, que no todo es sencillo. Pero me refiero de que la facilidad que da ahora la red y la manera de hacer la comunicación es tan diferente a lo de antes que programas así pueden hacer muchas más miles de descargas que nosotros y que incluso los programas de radio convencional. Por desgracia no estamos como los americanos, pero vamos camino de ello. Aún así, me sorprende, porque en mi vida nadie me ha querido escuchar lo poco que he querido hablar. Y no lo digo como algo malo, evidentemente mi pareja me escucha, mi familia me escucha y mis amigos más cercanos me escuchan, pero siempre, por eso supongo que me volví tan introvertido, he tenido la tendencia natural de hablar de cosas no banales, o sea, más bien profundas. Es mi tendencia natural, o sea, no es que lo diga como yo soy más listo, no, ni mucho menos, no lo soy. O sea, si fuese más listo no tendría problemas, y créeme que los tengo. No, simplemente mis conversaciones no pasan por cosas banales, porque no me gustan, es que tengo tendencia a que no me gusten, y eso me fastidia, ¿no? Porque no me gusta el fútbol, por ejemplo. No me gusta, y no puedo hablar de lo que ha hecho el Barça o el Madrid o el Zaragoza, el que se supone que es mi equipo, porque no tengo ni idea. Y lo digo de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Es un ejemplo totalmente banal, precisamente, pero ¿qué pasa? Que, claro, cuando transmites esto, yo estoy haciendo este programa, estoy viendo, llevo 20 minutos y se me va, y voy pensando, vaya tostón he soltado. Pues me sorprende que luego, como subíla otra vez, haya gente que le guste. Me sorprende muchísimo, no lo puedo evitar. Por eso quizás he querido hacer esto, y si os digo la verdad, estoy acabando este audio pensando que no he dicho nada. Que no he dicho nada en 20 minutos. Que solo le he dado vueltas a la misma cosa y que he estado 20 minutos diciendo nada. Y por eso es un poco estas reflexiones de una mente distraída, ¿no? Porque me doy cuenta de que me pasa esto mucho, demasiado quizás, y es un poco para ordenarlo. Luego lo voy a escuchar en contra de todas mis voluntades, porque lo voy a editar, para que al menos tenga algo de música y algo de tono y quite los típicos gestos que se hacen como este habitual, que ahora os lo he dejado, pero es muy molesto y bueno, y algunos momentos en blanco que me quedo como un robot ahí callado, pero me voy con esa sensación, y me pasa casi siempre y con casi todo, de que no he hecho nada, de que no he dicho nada, de que he pasado más de 20 minutos ya sin decir nada. Entonces, claro, al editarlo, voy escuchándolo y pensando, pues tampoco está tan mal. No lo digo que... lo digo para mí, o sea, como, ostras, pues sí que he dicho alguna cosa interesante, pero me lo hago para mí mismo. Y si además, de corazón os lo digo, os gusta a vosotros, me alegro mucho, muchísimo, porque entonces, un poco distraídos, también estáis como yo. Muchas gracias.